según una información, tuvo lugar el día 20 en Songju de la provincia Gyeongsang del Norte, el mitin con velas de 100 días contra el intento de Estados Unidos y la banda títere de ubicar a toda costa SAD. Participaron ciudadanos de este distrito y habitantes de Gimcheon y Daegu, en total más de 900 personas.